continuamos saludando a toda la gente que nos está escuchando, a Comodoro Rivadavia, a todo el sur de la República Argentina, ¿no es cierto? Esquel, El Bolsón, La Pampa, y seguimos para lo de Buenos Aires, nos vamos a Capital Federal, Avellaneda, Wilde, Dominico, Bernal, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, a todos los que están escuchando, muchas gracias por estar del otro lado, y vamos con los fans del carpo napolitano, los que están en Estados Unidos. Vamos con My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Carlita Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Colesa Honer, Lely Harrington, Edith Peñifil, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, Fred Suar, Becky Jones de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen, New York, Yada Ekron, la vocalista de Frozen Crow, terrible bozarrón, Kerry Hamilton, Melissa Sonbay de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swarm de Atlantic City, Katy Apers, Will Saban, Pauline Rue de Santa Bárbara y Stephanie. Y para todos ellos, thank you very much, Bidway. Continuamos con la data del carpo napolitano. Hoy vamos a hablar de Papo y Hoy No Es Hoy, Plan Diabólico. Antes de irse a Estados Unidos, Papo arma una banda de metal casi sin ensayar. Esto es en 1987. Entre la disolución del riff que grabó Riff VII y su partida de Estados Unidos, Papo crea esta banda junto a Boff y a otros dos músicos de Boxer, Rubén Ramírez en bajo y Juan Espósito en batería, ex El Reloj. Cumpliendo un viejo sueño de Boff en Hoy No Es Hoy, había un reparto más democrático de tareas. Comparto auditorías, los dos hacemos solos, juntos o separados. E incluso hay un tema, el poder es mejor o peor, es en el que Papo solo cantó, contaría Boff, el álbum muestra un estilo metalero emparentado con la última etapa de Riff, aunque con arreglos ambiciosos, más abierto artísticamente. Gasoil está en la línea de pantalla Un Mundo Nuevo y hay hasta una suerte de power corcel de acero con primeras violas armoniosas. Sin embargo, en Plan Diabólico la producción abusa, quizás para oscurecer el hecho de que una banda no estaba lo suficientemente ensayada. Una composición se destacaba netamente por sobre el resto, como ejemplo Tren Azul, que el guitarrista luego volvería a grabar junto a Tim Bogard y Carmine Happis. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Vamos a escuchar Pantalla de un Mundo Nuevo y Corcel de Acero. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Variado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol. Provocan el mundo nuevo. Pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguna. We'll be right back.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Papo, Mr. Rock. Y llegamos al último bloque de nuestras dos horas de puro Papo, Mr. Rock. Vamos al bloque de riff. Hoy vamos a escuchar Macadam, La Espada Sagrada y Que Sea Rock. Vamos con nuestro bloque de riff. Quiero estar

Llegamos al final de nuestros diferentes bloques de nuestro programa. Espero que les haya gustado la solución de temas. Y bueno, vamos a darle gracias a Damián Espadea, nuestro operador técnico. Gracias a la directora de la radio, Claudita Laporta. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por permitir que este programa salga al aire. ¿Y qué le deseamos a los auspiciantes? ¡Ventas, ventas, ventas! Así que vamos, vamos, damos muchas gracias a todos los oyentes de La Voz, a los de Papo Mr. Rock, a la gente de My Friend de USA, Santa Bárbara, California, los fans del Papo Napolitano. Y será hasta el próximo lunes. Qué hermoso que son los lunes, ¿no? Uno comienza con toda la polenta, con todo el power, como debe ser, con energía positiva y pum para arriba. ¿Pero y qué va a pasar el lunes? ¿El lunes qué es? Ah, el lunes ya empieza mayo, o sea, sí, ya estaríamos en mayo. Seguimos con Papo, Mr. Rock. ¡Chao! Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.